el mundo. Dado, Señor, perdóname. Pero Pablo, que era el más preparado, nos manda esos baños así de humildad para decirnos lo que somos. Frente a Dios todo empalidece. Si queremos ser luz y queremos ser sal, hagámoslo, digámoslo. Pero pidámosle al Señor que nos dé una opinión que sea constructiva. Constructiva. Porque, ¿sabe que yo quedé bien para adentro? Porque yo apoyo que no se haga nada en los santuarios de naturaleza. Pero me llamó la atención que más del 70%, insisto, de los que vive ahí, está a favor de la termoeléctrica. Entonces, yo digo, por lo menos, raro la cuestión, po. Entonces, no es, parece que no era tan malo. Más encima, ese proyecto cumplía con todas las normas legales. Que después lo vayan a cumplir ese otro cuento. Yo creo que todos estamos saltones porque decimos, sí, claro, en el papel cumple, pero después cuando empiece la cosa... Pero legalmente, constitucionalmente, está perfecto todo lo que dijeron. Tecnología de punta, no va a pasar nada. Pero uno, ¿me entiendes? Se deja llevar a veces y ya, vamos a la calle nomás. Y está bien, hagamos valer nuestros derechos, perfecto. Espero que se creen grupos también para bajar los precios a los conciertos, que es un robo a mano armada. Es un robo a mano armada. En Chile usted, si quiere ir a ver desde Ricardo Arjona hasta la Isabel Pantoja, hasta Rush, hasta quien sea, o hasta Noel no sé cuánto, que ya eso ya es, pero ¿ya? Tiene que comprar con tarjeta de crédito y está un año pagando la cuestión. Pero al final se compra. Entonces, ¿me entiende, hermano, que usted compra una entrada para un recital? Y por irlo a comprar en una tienda, la tienda nomás le cobra o 7 lucas o 10 lucas o 12 lucas adicional a la entrada, que más encima no se la devuelve nadie. Entonces sería bueno también que hubiera un grupo que se creara. Hay muchas cosas que se pueden cambiar, las redes sociales son buenas. Va a haber mucho más todavía, va a dar más impulso y muchas cosas. Pero hermano, nosotros antes que nada somos creyentes, antes que nada somos discípulos de Cristo. Antes que nada debemos usar un lenguaje que sea adecuado a nuestra calidad de discípulo. Antes que nada debemos respetar, ¿me entiende? Si yo puedo decir algo bien contundente sin faltarle el respeto a nadie. Pero de repente es como que el diablo nos saca de nuestro foco. Entonces yo lo único que les digo, yo no me voy a meter. Después de hoy día no me meto más. Porque algunos decían, hermano, tiene que decir algunas cosas. Digo, no, pero ¿por qué te afecta tanto? O sea, hay otro... Bueno, hay gente que está todos los días afectado por algo. Ya, pues eso ya no es problema tampoco. O sea, bueno, ahí ora al Señor y que el Señor lo... Pero hermano, es su libertad, es su vida. Pero yo lo único que le quiero decir, y por eso uso la tribuna que yo tengo para decirlo, ¿ya? Esta es mi tribuna pública, que nosotros somos creyentes las 24 horas del día. Entonces las 24 horas del día tenemos que tratar de dar testimonio de Cristo. Así como el parlamentario tiene que tratar de ser las 24 horas parlamentario. El embajador tiene que ser embajador las 24 horas, etc. Entonces no nos enredemos a veces en las cosas de la sociedad, porque todos tienen sus cuestiones chuecas, hermano. Todos tiran para su lado, hermano. Nosotros mismos lo hemos visto, ¿no? Cuando vienen las temporadas de elecciones. No vienen candidatos para acá. Después asumen y el alcalde viene, a la primera viene siempre, o quien sea. Después nunca más. Y todos sabemos que funciona así. Y todos sabemos que vienen porque les interesa un par de votos. Entonces, que venga nomás y si usted quiere lo abraza, se saca fotos con él, se ríe, lo que quiera. Pero después vota por quien quiera o no hace nada si eso, si a nada lo obliga. Que él sea feliz la persona ahí, no hay problema en eso. Pero ¿por qué se tiene uno que dejar comprar a eso y yo? Hermano, uno no tiene por qué dejarse comprar por nadie. Por nadie. Siempre en la Escritura, en el Antiguo Testamento, sobre todo los profetas eran consejeros del rey. O le decían a las autoridades qué hacer. Pero no eran ellos los que dirigían, excepto algunos, como José, primer ministro, etcétera. Casos bien puntuales. Pero hermano, hagamos valer nuestra sal y nuestra luz, pero dando opiniones también contundentes y cosas. O sea, en ese sentido digo, cuidado con lo que vayamos a... apoyar públicamente. Porque ¿sabe por qué le digo esto lo último? Porque también me mete en problema a mí. viera usted cuántas veces me dicen, oye, tu iglesia, ¿cuándo ha sido mi iglesia? Oye, los hermanitos de tu iglesia, ¿no? ¿En serio? Ch, mire, los hermanitos. Bueno, pero si es, tiene su relación con Dios, pues, o sea, es su vida, ¿cómo va a andar uno metiendo? Pero no pierden oportunidad. Ch, los hermanitos, ya, mira las cosas. Hermano, tampoco, insisto, tampoco vamos a ser tan así, hermano. Insisto, el Señor todo lo hizo bueno en su tiempo para que lo disfrutemos. Y el Señor hizo todas las cosas y ahí están. Pero también, por eso digo yo que es única vez que voy a hablar del tema, porque no le quiero dar más vueltas, pero de repente, ¿por qué lo digo? Porque a veces se escapan algunas cosas de las manos, se escapan. O hay gente especialista en hacernos pisar el palito. A mí me ha pasado tantas veces en mi vida, por eso lo digo. Porque yo reacciono rápido, o reaccionaba rápido, ahora ya, o sea, a punta de pura... De puro hachazo el Señor me hace. Pero yo reaccionaba muy rápido. Entonces era muy fácil porque alguien me hacía pisar al palito. Y después cuando uno dice algo ya no lo puede borrar. Imposible. Como ahora, está todo grabado. Claro, lo podemos editar. Pero Dios sabe lo que dije, yo también sé lo que dije, y usted también sabe lo que yo he dicho. A lo mejor para afuera va a salir súper editado y bonito. Pero está. Entonces, por eso digo... Nos hacen pisar el palito, nos apartan de lo que debemos hacer. Yo creo, como dice Juan, somos de esta sociedad, pertenecemos a esto. El Señor lo dijo, no los quites del mundo, estamos ahí metidos, pero ahí debemos ser sal y debemos ser luz. Y debemos apoyar lo que es de Dios. Si algo es de Dios, lo apoyamos. Y si dentro de todo lo demás hay cosas que valen la pena, eso, pero eso nomás. No puedo apoyar todo, porque... La inteligencia humana es súper viva. Mete todo en un paquete. En un paquete bonito. En un paquete bonito pueden ir tres cosas buenas, pero va una cuchufleta metida por medio. Y uno tiene que aceptar el paquete completo. ¿Sí? Van metidos ahí, o sea, llévese por el precio de dos, llévese tres. El problema es que el tercero, chuta. Entonces, hermano, quería decirle eso. Puede haber sido desordenado, puede que alguien no lo entienda bien, pero yo confío que el Espíritu Santo lo tiene cada uno. Y creo que cada uno debemos hacernos responsables de lo que hacemos y decimos. Porque somos creyentes, insisto, las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Y disfrutemos de todo lo que el Señor nos ha dado. Disfrutemos de la libertad que el Señor nos ha dado. Pero algunas cosas yo creo que a veces vamos a tener que orar un poquito más antes de decir algunas cosas o de opinar sobre ciertas cosas. O sea, yo creo que varios se han dado cuenta que yo he restringido mucho lo que hablo, digamos. Prefiero más el mensaje privado, ¿ya? He restringido mucho, porque también yo me doy cuenta que uno afecta, o sea, con mi libertad yo puedo afectar a alguien. O sea, yo soy libre y las cosas a mí no me molestan, pero el problema es que yo no le puedo imponer mi libertad a otro, o no hay otro que se va a afectar. Entonces uno tiene que cuidar, hermano, tenga conciencia de su hermano, tenga conciencia que forma parte de un cuerpo, tenga conciencia de que lo que nosotros hacemos afecta a un cuerpo, positiva o negativamente. Entonces, en ese sentido debemos tener cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos. Es cierto que el lenguaje se ha liberalizado mucho en Chile, pero yo sigo siendo creyente, pues, hermano, sigo siendo discípulo de Cristo. Hay unas abreviaturas chilenas que son famosas en el Twitter y todo eso, son las más famosas del mundo, yo no las voy a decir, pero son puros garabatos que al final de tanto decirlo se forma ya como, no es tanto, no, pero son fuertes, hermano, y creo que nosotros no debiéramos usarlos, simplemente no debiéramos, porque estamos cayendo en las mismas cosas. Tendremos que inventar otras cosas, pero ahí, ¿a qué voy yo? Cuando uno dice, a mí me gusta tal cosa, ¿me entiende? Que a lo mejor hay 20 palabras, y de las 20 palabras, 19 están perfectas, pero hay una cuestión ahí, ¡tac!